Bueno, acá en el Malón, como siempre que hemos venido a hacer nota, nos encontramos con personas, compas, que vienen a solidarizarse. Y en este caso estamos con trabajadoras de la salud de Salta. Y como hace poquito tiempo han tenido una pelea muy importante, bueno, queremos preguntarles un poco cómo está la situación de la salud desde el punto de vista de las... La mayoría son mujeres, ¿no? Bueno, sí, nosotros paseamos porque vinimos a un reconocimiento que nos hace Nación, en realidad la ministra de Salud, por el día del vacunador, que fue el 26 de agosto, y vinimos representantes de todas las provincias, de todas las regiones de la Argentina, para que nos reconozcan esta tarea tan buena, tan solidaria, como un acto de amor, que es la vacunación. Así que agradezco acá al espacio que nos brinda esta radio, y decirles que la verdad que nosotros como enfermeras, porque hay un grupo de enfermeras, hay grupos de agentes sanitarios, grupos de médicos que trabajan más allá de las políticas y de las situaciones que están transcurriendo las provincias y la nación, nosotros seguimos trabajando, poniendo mucho empeño en lo que hacemos, porque amamos lo que hacemos, que es vacunar, es llevar salud a cada rincón de la Argentina. Yo soy de Salta, pero de Salta, una provincia grande, geográficamente extensa, diversa, y hemos venido de varios rinconcitos de mi provincia, como ser un Santa Victoria, un Orán, un San Antonio de los Cobres, con su diversidad geográfica y climática, que a pesar de esas barreras se lleva las vacunas a cada rincón. Agradecemos mucho a ustedes por el espacio y bueno, reconocer que todas las vacunadoras hacen esta tarea con mucho amor y solidaridad. Y gracias. Solidaridad, porque han venido aquí, se han acercado a la mesa a expresar la solidaridad, sí, con el Malón. ¿Por qué? En realidad, como en todos los lugares, hay muchas injusticias y creo que la gente debe hablar, debe pelear por sus derechos, y así que esa es una actitud que siempre hay que apoyarla. Y las condiciones laborales ahí en todo lo que tiene que ver con salud en la provincia de ustedes. Bueno, yo soy una trabajadora más, así que es como en toda la Argentina, los sueldos son bajos, nos faltaría que también tengamos reconocimiento económico, como todo trabajador, no es porque uno sea de salud y otro no, pero me parece que sería fabuloso que esta situación económica de la Argentina mejore para todos, ¿no? Para todos. Bueno, ¿querés agregarnos algo más? ¿No? ¿No nos dijiste cómo te llamás? Ay, disculpen. Sí, yo soy Patricia Castro y nada, agradecer el espacio, me parece muy, muy lindo. Haya gente que realmente de estos espacios para poder expresarse. Muchísimas gracias. Gracias a vos. No.